A la madrugada solitaria de viejos humos vagabundos y andenes húmedos de desputos salgo a caminar. Huyo del silencio nocturno de mi cuarto, busco las luces, los neones amigos. Siempre ahuyentan mis lobos interiores, mis fieras hambrientas, mis vallejos antepasados. Voy en busca de algo, me pierdo en las estrechas calles del puerto. Busco compañía, las dulces drogas que desde Baudelaire corren por las alcantarillas de las ciudades nocturnas. Londres, París, Nueva York, Madrid. La carne desconocida que vibra y se excita con la mirada. Por fin, encuentro un antro abierto, una ergástula de placeres solitarios, el pip show oculto entre los árboles. Una librería abierta toda la noche, donde revolcarme entre los libros, coser con versos de otros y al fin llegar al orgasmo con un poema autodestructivo de Allen Ginsberg. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Exuberancia. Ayer te deseaba tan exaltadamente que estuve a punto de ligarme a otra, solo por exuberancia. Adicciones. Cuando me cansaba de un amor, me dedicaba al juego. Casino del Parque Rodó, Casino de Carrasco, Amélie Le Bains, Saint-Pierre de Rives, y perdía el poco dinero que tenía, pero por un rato, un par de horas cada noche. Recuperaba la excitación que el amor ya no me daba. Creía que se trataba de una cuestión de sentimientos. Pero la psicóloga me dijo, adicta a la intensidad. ¿Será posible que haya amado al 16 rojo tanto como a tu vulva? ¿Es posible que esperar negro el 7 me produzca la misma excitación que el color de tus bragas? Dejé el cigarrillo. ¡Qué conflagración! Una íntima convivencia de más de 30 años. Dejé el café. Dejé las luminosas salas de juego, donde una pequeña bola blanca saltaba de un número a otro, manifiesto rostro de Dios como saltan los ojos de los asesinos. Dejé las turbulentas madrugadas donde abrazas a tu enemigo en la equívoca fraternidad del alcohol y de las luces de neón. Dejé solas a las madrugadas, sin música de Tom Waits, sin canciones de Marianne Faithfull, sin mis alabanzas a la equívoca belleza de las prostitutas, otra vez doncellas. Y cuando todo lo dejé, concentré mis adicciones en amarte, de modo que ahora estoy otra vez colgada. Me fumo tus silencios, tus palabras, tus miradas. Me bebo tus humores, tus dulces o amargas secreciones. Me paso la noche en vela, en la sala de espejos donde tu cuerpo y mi cuerpo resbalan hacia la madrugada. Too much. feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, incidental, sentimental alibi. But I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling. Love is calling, why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Transitoria. No podíamos hacer cosas normales, cosas como comer, leer el diario, comprar un par de medias. No teníamos tiempo ni ganas para las cosas normales, de modo que todo era excepcional, todo era íntimo, urgente, fundamental, agónico, desesperado. Andábamos todo el día con ojeras y yo no tenía apetito. Me contabas, a veces, pantagruélicas comidas que devorabas lejos de mí. Pero cuando tu estómago me veía, se cerraba, intoxicado por el amor. Esa alienación transitoria, según Freud. Habíamos contraído una manía, y las manías son excluyentes. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Amores a distancia. Cuando 1000 kilómetros nos separan, kilómetros más, kilómetros menos, y nos deseamos en ciudades diferentes, separadas entre sí, el cordón umbilical es el teléfono. Oigo tu voz, me como tus vocales, devoro tus eses y tus eles. Me palpita el sexo con tu risa. Nos contamos las cosas del día. Me ha entrado un apetito voraz, me dices. Y enumeras una lista inverosímil de alimentos, incompatibles entre sí. Pimientos verdes y chocolate, empanadillas y lentejas, arroz con leche y pisto. En cambio, yo no he conseguido comer nada. El estómago cerrado como una tapia, la tapia de tu ausencia. El hueso duro de los 1000 kilómetros de distancia. Tú engordas, yo me volveré anoréxica. Un amor romántico anotarás en tu dietario. Una pasión autodestructiva sentenciaré yo, siempre pesimista. Y la telefónica lucrará con nuestras cuentas. La telefónica aumentará sus ganancias. El cordón umbilical, el hilo estremecedor del cable o el móvil, señoras y señores. A 25 pesetas el mensaje. Invocación. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones, para que no sea el espejo donde se reflejan las amantes que fueron, los cuerpos amados un día y olvidados después. Un amado espacio de revelaciones y no de repeticiones. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you and someday I'll know that moment divine. El deseo. El deseo es un pájaro que huye, enjaulado muere. Libre, un día regresa la misma flor. El deseo es un fantasma fugitivo. Cuando lo atrapamos, desaparece. Libre, nos conduce más allá. El deseo es un rostro que esconde muchos rostros. Si descubrimos el último, todavía nos queda el próximo. Y nunca el deseo arrojó el ancla, de modo que me vi obligada a navegar. Convocaste contra mis deseos el principio de la realidad. Pero no es posible desear la realidad solo se la padece. Me negaste por 3 veces, en albas sucesivas, siendo yo tu única diosa. Olvidaste tu fe. Entraste en la era del escepticismo. my happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. La índole del placer. Tú querías que el placer fuera una casa y vivir eternamente en su morada. Pero el placer era un cuarto de alquiler. Tú querías que el placer fuera un castillo con anchos muros como ancas de mujer. Pero el placer era agua, no era piedra. Iba y venía, se secaba, como los cauces de ríos antiguos. Tú querías que el placer fuera una fortaleza al abrigo de los males de la tierra, pero el placer enmohecía, contraía virus, se enfermaba. Tú querías que el placer fuera un palacio con muchos aposentos y recorrerlos uno a uno, demorarte en sus estancias, pero el placer no era residencia. Tú querías que el placer fuera salvación y el placer fue condena. En el amor está inscrito el desamor. Como las placas en el caparazón de los Galápagos, como los años en los surcos del tronco de los árboles. En el amor está inscrito el desamor, como el ocre en el ocre, como las huellas de una pintura en la pintura, como el texto en el palimpsesto. Ninguna inocencia en mi mirada enamorada. Sin querer, descubro que los ojos que amo serán un día los ojos por los que dejaré de amarte. Y la risa, que hoy festejo con alegría, será la que me alejará de vos. La caricia que anhelo, mañana me dejará indiferente. Y las noches, de deleitoso placer, serán las pesadillas al despertar. En el amor está inscrito el desamor, como en la vida está inscrita la muerte. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. La musa rebelde. Hoy la musa ha amanecido reivindicativa. No sé qué me dice de su verdadera personalidad, de ser ella misma, de no querer ser otra. La musa está cansada. 4 años en el escenario han mermado su resistencia. Basta de disfraces, quiere ser auténtica. Le abro la ventana de los sueños para que se vaya. Presiento que ha llegado el momento de decir adiós. Ella se irá por la ventana y en el suelo, como un vestido ajado, ya sin uso, la musa será solo vacío, solo ceniza. La habitación estará muy sola y yo no tendré un cuerpo al que vestir ni un poema que escribir. But I get a kick out of you. Y yo no tendré un cuerpo al que vestir, ni un poema que escribir. Y yo no tendré un cuerpo al que vestir, ni un poema que escribir. Nos prestó sus conjuros Cristina Peri Rossi, de su libro Estrategias del Deseo. La música de Ella Fitzgerald. Las animadas somos Silvia Córdoba, Fabiana Tron y Mónica Palacio. Nos despedimos hasta que el sonar de los tambores nos vuelva a reunir en un próximo encuentro. Esta es una producción para la red Nosotras en el Mundo. And if they ask you, just say, this is Ella's contribution to the blues. I'm gonna paint the town red. 'Cause I found me, yes, I found me somebody too. And if they ask you, just say, woo, this is Ella's contribution, Ella's contribution to the blues.